Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Cápsulas de Ciencia y Tecnología, Horno 3. ¿Sabías que una embarcación de material reciclado atravesará el Pacífico? La primera embarcación hecha con plástico reciclado zarpó en marzo del 2009, desde San Francisco, California, hasta Sydney, Australia. Se trata de Plastiki, un catamarán de 18 metros fabricado con más de 12.000 botellas de plástico y que hará una travesía de casi 18.000 kilómetros. Los tripulantes de la embarcación buscan hacer conciencia sobre los peligros de la basura plástica en el océano, así como crear un mayor interés en nuevas formas de utilizar los materiales de desecho. Fuente: National Geographic. Horno 3, ciencia y tecnología al rojo vivo. ¡Es momento! ¡Es tiempo ya! ¡Vivamos juntos la gran fiesta de la familia! ¿Cuándo? Sábado 21 y domingo 22 de marzo. ¿Dónde? Sintermex Salae. Organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y dependencias de gobierno unidas para festejar a la familia. ¡Los esperamos! ¡La gran fiesta de la familia! Consejo de Valores invita. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano, ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Bonita y rica mañana. Qué bueno que nos están acompañando. Les recuerdo que están escuchando el 90.5 de FM, Radio UDEM. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y les recuerdo también que nos pueden escuchar a través de la internet. Nos pueden buscar como Radio UDEM, googlean Radio UDEM y ahí van a salir un par de links para podernos seguir escuchando si es que van en su carro y pues les interesa mucho este programa, porque el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas distintos. Vamos a tener invitaciones y uno de los temas que me tiene muy emocionada es el tema de la flojera como disfunción cerebral. Con nosotros va a estar el doctor Novo de Neuroscopic, que nos va a estar compartiendo este tema que está súper interesante. También vamos a hablar sobre el Día Internacional del Agua. Para eso viene Jared de Young Water, que nos viene a platicar un poco sobre el tema y unas estadísticas alarmantes en relación al consumo de bebidas endulzadas con nuestros hijos. Es muy importante tomar en cuenta este tema de pues qué es lo que estamos eligiendo para ellos y también informarnos. Es nuestra responsabilidad como padres de familia pues saber un poquito más al tema, y pues para eso en este programa ya saben que siempre estamos compartiendo temas relacionados con la sana alimentación y el bien vivir. Y bueno, el día de hoy también quiero dar la bienvenida a la gente del Traspatio Restaurante, que nos va a platicar un poquito sobre este tema también de el consumo de indiscriminado de bebidas, pues de refrescos y de todo esto, que creo que, como les decía, es importante tomar en cuenta que a veces minimizamos la situación, decimos, bueno, y es que pues en la fiesta de cumpleaños o en la piñata, pues ahí no pasa nada, pero a veces hacemos un recuento de lo que de los piquitos en donde en casa no se consume, y resulta que es una pues un gran porcentaje el que estamos consumiendo alimentos que no son los mejores para nuestro desarrollo y sobre todo para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, etcétera. Entonces es importante considerarlo. Y además de esto, vamos a tener una entrevista hasta la Ciudad de México con Claudia Lizaldi, que nos va a platicar sobre un evento interesantísimo que se va a llevar a cabo estos próximos días con Michel Odont, que él es pues el padre del parto humanizado, y hace poco lo tuvimos la gran fortuna de entrevistarlo y estar con él en Centro Mayal. Y ahora la gente de Ciudad de México va a poder disfrutar de toda su filosofía y sabiduría. y para eso pues vamos a tener a la señora guapísima Claudia Lizaldi en vía telefónica. Y bueno, para iniciar el programa, también les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales y gracias a ustedes hemos estado creciendo, hemos estado compartiendo información importantísima para ustedes, en donde pues somos una red de padres de familia, de familias realmente preocupadas porque pues logremos tener bienestar en casa, y gracias a todos los apoyadores de este proyecto se está haciendo realidad. Y bueno, para iniciar el programa quiero dar la bienvenida a unos chicos maravillosos que vienen por parte del Instituto Nesaldi. Y una de las cosas que me encanta de los colegios como el Instituto Nesaldi es que promueven para sus propios alumnos el realizar actividades culturales, que además les promueven muchas más cosas, como lo que nos vienen a invitar el día de hoy. Primero que nada, quiero dar las gracias a Lulu Cisneros, que también es gran apoyadora de este proyecto. Hola Lulu, bienvenida, buenos días, por acá está. Y pues a nuestros invitados estrellas en el programa el día de hoy. A ver, acérquense al micrófono, muy buenos días, y quiero que primero me digan quiénes son ustedes. Vamos a empezar por este lado. Soy Lulu Hernández, del Instituto Nesaldi, de sexto grado. ¿Y tú? Yo soy Alexandra, también de Nesaldi, de sexto grado. Bienvenidos. A ver, platíquenme, ¿qué es lo que vienen a invitar a toda la gente que nos está escuchando? Hola, los venimos a invitar a nuestra subasta de arte, que es para recaudar fondos para nuestro viaje de graduación. A ver, cuéntenme, subasta de arte, ¿qué tipo de arte van a subastar? Unos cuadros. ¿Y quién los pintó? Nosotros. ¡Wow! Super artistas. A ver, ¿y en qué están inspirados estos cuadros? En muchos, en objetos, en paisajes. Hay muchos paisajes. ¿Y dónde, cómo fue el proceso? ¿Dónde los hicieron? ¿Cuándo empezaron? Los empezamos en nuestra clase de arte. Uh-huh. Y empezamos a pintarlos y empezamos a inspirarnos en más cosas. Y luego también empezamos a hacerlos grupalmente. A ver, platíquenme una cosa. ¿Cuál ha sido la experiencia de cada uno al pintar? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué descubrieron en ustedes? Me gusta mucho, especialmente pintar con diferentes técnicas. Uh-huh. Y, o sea, difundir la pintura y todo eso. A ver, los tonos. Pero cuéntame, ¿qué es lo que más te ha dejado el aprender a pintar? Porque posiblemente sea el que tú pintes en un lienzo, aprendas a usar los colores. Pero como más allá de eso, ¿qué más has sentido que te ha dejado? O sea, reconocer mis emociones. ¡Wow! O sea, ¿qué significan? ¿Y cómo explicas eso? ¿Cómo puedes definirlo? ¿Qué has aprendido de ti mismo? ¿Cómo qué tipo de emociones tienes que te gustan o que no? Pues que... que ciertas imágenes pues pueden inspirar muchas emociones que yo no había dado cuenta, como que ay sí, eso que no, sí puede inspirarte a hacer algo muy padre. ¿Y algún trabajo de algún compañero o uno de los que tú hiciste te inspiró algo específico? Sí. ¿Qué? A ver, cuéntame. El de la guacamaya. Ajá. Que hicieron Daniel González, Rubén y Mauro. Ajá. Y pues está muy padre porque la ves de una perspectiva que va volando y se siente libre la guacamaya. Wow. Esa es su historia. Qué maravilloso. Y por este lado, Lulu, a ver, cuéntame, ¿tú qué pintaste, qué sentiste y cuál es tu experiencia? Bueno, yo empecé a pintar unos delfines. Uh-huh. Y me sentía, bueno, libre. Y luego, pues no los pude hacer. Y empecé a pintar un cielo con unos globos aerostáticos. Y eso me dio un sentimiento de paz y tranquilidad. A ver, dime una cosa. Dices, yo empecé a pintar unos delfines. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Por qué quisiste hacerlo? Y de repente, ¿qué fue lo que sentiste que dijiste, no va por ahí? Mejor los globos. Pues es que, primero, porque sentí que era... muy como alborotado. Uh-huh. Y luego quise que sea más tranquilo. Ya. Y a ver, ahora cuéntenme, ¿dónde va a ser esta subasta? Porque para la gente que nos está escuchando, quiero que ellos nos platiquen, pues esta subasta tiene una finalidad. Están uh-huh. trabajando todo el año durante su año escolar en este proyecto para lograr recaudar fondos. ¿Para qué? Para nuestro viaje cultural de graduación. ¿Y en qué consiste ese viaje? ¿A dónde se nos van a ir? a Quintana Roo. Wow. Y a ver, cuéntenme, entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo esta exposición? Bueno, en el Museo Marco. ¡Qué privilegio, oigan! Son súper artistas, no cualquiera. Hasta me puse chinita, Lulu, en el Museo Marco. ¿Cuándo, cómo y dónde? A ver, para que la gente se anime. El 24 de marzo, que es martes de la próxima semana. ¿2015? A las 2:30. A las 5:30, perdón. A ver, otra vez, repetámoslo para que la gente que no lo escuchó. Es el 24 de marzo, 2015, en el Museo Marco, de 5:30 a 8 aproximadamente. ¿Y qué tienes que hacer la gente para ir? ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? ¿Cómo es? A ver, pues, o sea, puedes llegar, pagas tu entrada a Marco, puedes ver todas las exposiciones. Y luego, cuando ya sea hora, ya puedes ir. Y ahí va a haber, va a haber puja. Y a ver, ¿cómo es eso? Primero te registras y tú puedes pasar a ver las obras de arte. Y luego empieza una puja silenciosa, que es de poner en un sobre tú cuánto quieres dar por un cuadro. Y al final dicen quién es el ganador. ¿Quién dio más? Okay. Y luego en los cuadros grupales ya va a ser de puja. Okay. Y entonces, a ver, para toda la gente que esté interesada, ¿cuántos cuadros va a haber más o menos? Va a haber 7 individuales, va a haber 24. Okay. Y grupales va a haber como 12. Pues es un buen material para toda la gente que nos escucha. Entonces, ¿qué temáticas? Ya me dijeron que los globos, tú me dijiste que la guacamaya, ¿qué otras cosas hay que la gente pueda decir, igual me interesa? A lo mejor para sala de mi casa, a lo mejor para mi oficina, a lo mejor para, no sé. A ver, cuéntame. Hay de todo, la verdad. Hay una pintura que está muy padre, que una niña, Isabel, pintó un árbol en un atardecer. Y se ve muy padre la sombra. Y otro niño, Daniel, pintó ya el árbol, pero con la luna. Así que las ramas le, como tapaban la luna. Como que están ahí. ¡Wow! Y tienen. Y todos tienen una historia muy bonita. Pues les agradezco muchísimo. Para mí es una historia muy bonita el que ustedes estén aquí. Creo que es muy importante abrirle los micrófonos a los niños y que nos compartan lo que están viviendo y sintiendo. Y antes de irnos, me gustaría que. A ver, vamos a recordar. Primero que nada. ¿Dónde es? ¿A qué horas? Toda la información. Ok. Es en el Museo Marco, de 5:30 a 8 de la noche, más o menos. Y El 24. El 24 de marzo, para que lo anoten. Y, por último, quiero que cada uno me diga, ¿qué le dirían ustedes a los papás que nos están escuchando, que quizá nunca se les ha ocurrido invitar a sus hijos a que hagan algo de obra de arte, que exploren en alguna actividad artística? Que ayuden mucho a sus hijos, porque a mí no me gustaba el arte mucho, no me gustaba dibujar. Y luego ya que empecé a ver las imágenes y empecé a hacer bocetos, me di cuenta que el arte, pues para simplificarlo, pues solo hacer figuras. Pero también te sientes muy feliz cuando te sale algo bien y muy satisfecho contigo. Gracias. ¿Y por acá, Lulu? Y pues yo siento que al pintar te da paciencia y tranquilidad. Y aparte te inspiras y expresas tus emociones cuando estás pintando. Pues muchas felicidades, porque esto que nos están compartiendo es un gran regalo para toda la gente que nos escucha. Y además que bueno, Lulu, que es acá promotora de deporte total con la natación, pero qué padre que le abras esta oportunidad a tus hijos. Y pues agradezco mucho al Instituto Lenzaldi por haberlos traído. Muchas gracias por venir. ¿Algo que quiera agregar, señora? No, bonita. Invitar a la gente a que vayan, porque la verdad es que es impresionante ver lo que pueden hacer los niños. Darles ahí la oportunidad de autodescubrir qué tantas locuras podemos hacer, ¿no? Claro, y la oportunidad de ver estar en el Museo Marco, así como decías tú, ponerse chinito, si se pone uno chinito, que tengan esa gran oportunidad en sexto de primaria, además de que trabajen ellos por un viaje, por una oportunidad. Eso es bien interesante. Pues ya luego viene cuando se vayan de viaje para que me digan qué fue lo que descubrieron, ¿les parece? Ya los comprometí a los dos, ¿eh? Sí. Muchas gracias, les doy un beso así de lejos. porque viene el siguiente invitado. Gracias. Luego les voy a pasar el podcast para que se puedan escuchar, para que vean que viene a hablar. Muchas gracias y ahí los veo en la exposición. Yo iré con Rocco. Perfectamente, gracias. Bueno, pues a continuación vamos a platicar de un tema y vamos a recibir a dos de mis invitados favoritos. Ella es Yaret y Güences. Güences nos van a platicar sobre un tema que pues les comenté al inicio del programa. Este tema de el agua, ¿qué importancia tiene el agua para el ser humano, para nosotros, para los niños, para el desarrollo? En general, pues el agua es como uno de nuestros grandes tesoros, ¿no? Hasta ahora ya hay hasta guerras del agua en el mundo, estamos viviendo una situación crítica y todavía es fecha que veo que no logramos tener la conciencia que deberíamos. Bienvenidos, buenos días, primero que nada, que se presenten y me digan de parte de dónde vienen. Hola, buenos días, Cintia, buenos días a los radioescuchas. Yo soy Yaret García, vengo de Ion Water, el agua alcalina, y queremos compartir con ustedes información relacionada precisamente a la importancia que cobra el uso y los beneficios del agua, no solamente a nivel personal, sino a nivel sociedad. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Wenceslao Güences, vengo del Traspatio Restaurante Terrazas. A ver, platíquenme, el tema del agua es un tema súper importante. ¿Va a ser el Día Internacional del Agua? 22 de marzo es el Día Internacional del Agua. Hace ya 22 años que la Organización de Naciones Unidas estableció este día precisamente como un recordatorio para hacer una reflexión y generar conciencia. Este año hay 7 aspectos en los que se quiere promover esta conciencia y quisiera comentarlos así muy breve. Uh-huh. El primero de ellos es la equidad de género, y aquí se hace mucho énfasis en hay más de 200 millones de horas que se gastan en que las mujeres trasladen agua de los ríos, de los pozos hacia sus hogares. Entonces, estamos hablando de que hay mucha gente que está ocupándose en esto porque no tienen obviamente la infraestructura adecuada. Entonces, aquí la idea es más hacia concientización, pues que le entren todos parejos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Eso es importante, y también de este lado que estamos privilegiados, que vivimos en lugares en donde tenemos toda esta canalización para que el agua llegue. Nada más lo único que tengas que hacer es así, abrir. Y ahí está. Y a veces no tenemos esa conciencia de decir, hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla y pensar, precisamente ese es el motivo de la reflexión, en el estar consciente de que cada vez que tú haces así, hay muchos niños, muchas niñas, muchas señoras que tienen que traer arriba botes, cubetas, cántaros para poder llevar algo a su casa. El otro tema importante que quiere resaltar Naciones Unidas es el agua es alimento. Y con esto nos quieren recordar que se necesitan más de 15,000 litros de agua para producir 2 bisteces de carne. Entonces, no es la única industria, pero es la que más utiliza. También para producir una hoja de papel se necesitan 22 litros de agua. Entonces, estamos hablando que la industria en general de alimentos está ocupando mucha agua y necesitamos ser más conscientes. Ojalá podamos ir disminuyendo nuestro consumo de alimentos lácteos, cárnicos, porque eso está elevando mucho el consumo o el desperdicio del agua, ¿verdad? En lugar de enviarlo como agua potable a otras regiones. Tenemos también el tema de energía, el agua es energía, y aquí la idea de Naciones Unidas es buscar formas diferentes de generar energía que se diferentes a las termoeléctricas. La termoeléctrica es la que mayor cantidad de energía eléctrica produce, sin embargo es la que mayor desperdicio de agua tiene, porque se tienen que hacer enfriamientos y los procesos no son eficientes. Entonces la idea es provocar la reflexión para que se haga uso de energía a través de otros procesos que no tengan que ver con el agua. Wow. El otro es la industria en general, la manufactura. Dice que se usa más agua para producir un carro que para llenar una piscina. Entonces estamos hablando que hay mucho desperdicio, mucha utilización de agua en todos los procesos, y la idea es esa, que podamos estar conscientes de no desperdiciar el agua, de reciclar, de reutilizar, de no enviar cargas tóxicas a los ríos. Entonces ese es el tema ahí. Y el otro concepto también importante es la urbanización. Hay más de 1 millón de personas que cada semana se están moviendo de las zonas rurales hacia las ciudades, y eso está incrementando la demanda de agua. De ahí que la red pública, incluso la red de desagüe, estén en malas condiciones, que no se estén adecuando. Hay gente, o hay lugares, perdón, donde el agua que se envía es más que el agua que se recibe en la casa, claro, porque hay demasiadas tuberías muy anticuadas, que tienen desperdicios, que tienen fugas. Entonces, en lugar de llegar 1 litro, pues llegan 400 mililitros. Uf. Entonces, estamos hablando que se tiene que hacer todo un rediseño de la infraestructura en las urbes. Y eso es súper importante. Nuestros gobernantes no le dan prioridad porque es algo que no se ve. Está por allá bajito, ¿no? Pero es un tema que, de hecho, me ha tocado platicar con varios candidatos que es está ahí, ¿no? Y en Monterrey tenemos como esa problemática, un poco, pero fuerte, ¿no? El otro concepto es el de el agua es la naturaleza, es decir, si no tenemos agua en el subsuelo, pues prácticamente todos los paisajes, prácticamente los ecosistemas van a desaparecer. Y eso es algo bien importante porque esto es parte de nuestro equilibrio. Entonces tenemos que ayudar a evitar que el agua la estemos desperdiciando, tenemos que ayudar a que el agua esté llegando a esos parajes que hoy están siendo cada vez más desérticos por falta de agua. Yeah. Y obviamente los animales que están ahí, pues obviamente también tienen que sufrir estas consecuencias de no tener agua para alimentarse o subsistir. Y el tema que quisiera yo retomar un poquito es, se llama el agua es salud. Se está haciendo énfasis este año en la limpieza, y no nada más en la limpieza física, sino también en la limpieza interna, de generar conciencia de tomar agua de calidad. En muchos lugares no tienen esa oportunidad de tomar agua potable, ni siquiera existe ese concepto. Pero nosotros aquí en la ciudad tenemos la oportunidad de descubrir e identificar el agua saludable. Me llama mucho la atención que hay muchas personas que todavía están llevando a casa productos para los niños o incluso para consumo personal que no es agua, que no son nutritivos. Y eso es un artículo que me encontré por ahí, lo hizo la Universidad de Yale. Uh-huh. Acaba de salir en enero del 2015. Y está muy interesante porque se hizo una encuesta en Estados Unidos. El 96% de las personas encuestadas comentó que compró en el último mes productos azucarados o bebidas azucaradas. ¿Cuáles son estas? Jugos de frutas, refrescos, bebidas de frutas, aguas de frutas o aguas saborizadas, uh-huh, bebidas deportivas, incluso bebidas energéticas, de estas que uh-huh, pues no deberían de estar tomando nuestros niños, pero pues bueno, las consumen o las llevan a casa. Y entonces aquí lo que me llama a mí la atención es que hay mucha desinformación, porque yo creo que ningún papá que sepa lo que tiene ese producto, pues lo va a llevar a casa. Claro, la cuestión es que no nos metemos a como a hurgar en el tema, es creemos en lo que nos están diciendo de primera instancia, pero ni siquiera tomamos la precaución de agarrar el bote y leer lo que dice. Entonces aquí el impacto de todo esto está en dos sentidos. Uno, la mayoría de las personas simplemente lo adquiere porque ha escuchado o ha visto un anuncio en televisión o una cartelera, ¿no? Y entonces, pues mi vecino X, y yo quiero ser como mi vecino X, él toma de este juguito, entonces pues lo voy a llevar, pero no sé ni qué tiene. Entonces aquí es muy importante que leamos no nada más la cantidad de calorías que tiene el producto, sino que leamos los ingredientes, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de las probables efectos que pueda tener en nuestra familia. Me llama la atención que de estos 96% de padres se les hizo la pregunta: ¿clasifica estas bebidas en saludables o no saludables? Y ellos están más del 50% considera saludable un Citrus D, que es la marca que está en Estados Unidos, o Citrus D, como le quieras llamar, las otras Capri Sun. Y quizá las marcas más conocidas que están como dirigidas al mercado infantil, ¿no? Y las bebidas deportivas. Uh-huh. Para el 54% de los padres, esas tres de todas las marcas que se les pusieron son las bebidas más saludables y, por supuesto, las llevan a su casa. Entonces, ¿qué importancia tiene el saber Esas bebidas tienen entre 17 y 30 gramos de azúcar por vaso de 8 onzas. Es lo mismo que tiene una soda o un refresco. Hay otras universidades como Harvard, también preocupadas por la salud, en donde han estado haciendo estudios y han encontrado que el consumo diario en niños de entre 2 y 17 años, esa es la clasificación de niños, entre 2 y 17 años, el consumo diario de una bebida llamada soda o bebida con azúcar entre 17 y 30 gramos, tiene el 60% de riesgo de padecer obesidad ese niño. Y obviamente, cuando sea un adulto, pues va a padecer más enfermedades, claro, además de la obesidad. Es que no nada más se trata del tema de la obesidad, que es un tema muy importante. Bueno, muchos papás minimizamos el tema de, bueno, pues está gordito, pero ya que crezca. Pero recordemos que nuestros hijos están en desarrollo, entonces es importante no dejarles deliberadamente este tipo de bebidas y ofrecerles agua. Ofrecerles agua. Y si vamos a ir haciendo una transición, bueno, entonces vamos a ir agregándole menos azúcar a las comidas, a las aguas que preparamos en casa. Lo ideal es que no tuvieran, pero pues ya claro, nos acostumbramos, ya tenemos eso. Entonces tenemos que ir paulatino. Y lo importante también es que cada vez que vayamos al súper podamos tomar el producto y leer los ingredientes. Si en el número 1, 2 o 3 dice azúcar, jarabe de fructosa, dice inclusive hay edulcorantes artificiales, y muchas mamis o papis no se han dado cuenta que ahora a los alimentos para niños les también están tienen. Poniendo eso con el fin de bajar un poquito la carga de azúcar, pero al final pues son productos químicos que todavía no existe un estudio que nos dé el 100% de seguridad sobre ese uso. Claro. Cada 20 años salen estudios en donde demuestran que lo que antes se creía que era saludable, hoy no es. Entonces, sí, la idea es que disminuyamos el consumo de esos productos, que leamos y que y platiquemos con nuestros hijos, hagamos esa conciencia. Cada 4 gramos de azúcar más o menos es una cucharada. Entonces, si tú lees en la etiqueta que tiene contenido de azúcares 24 gramos, pues ese producto tiene 6 cucharadas de azúcar. ¿Tú en casa le pondrías 6 cucharadas de azúcar? No. Pues se las dejamos de tarea, pero entonces, está fuerte. La idea es que tengamos esa concientización y que vayamos informándonos. Porque a ver, Yaret, repite eso que dijiste. Entonces es, a ver, ¿cómo estuvo? 4 gramos de azúcar equivale a una cucharada. Ok. Entonces, si tú lees en el producto que tiene 17 gramos, pues ya sabes que tiene 4. Ya haces si la lees que tiene 24, pues ya sabes que tiene 6. Si lees que tiene 28, pues ya sabes que tiene 7. O sea, la idea es que tú pienses siempre en agregarle 0 o una cucharada, sí, cuando mucho, 2, así en fíjense el mejor de los ahorita casos. Fíjense que ahorita estaba viendo, y perdón que te interrumpa, porque estaba viendo dentro de las blogueras más interesantes que yo sigo, hay 2 que a los alimentos y sobre todo a los jugos o estos famosos smoothies o licuados para bebés, está recomendando ponerle 2 cucharadas de miel. Y para mí es, respeto mucho, pero señores, hay que tener cuidado a quién seguimos y las cosas que estamos replicando en casa. Sí, es importante que hagamos esta conciencia. Nuestro cuerpo no necesita azúcar de miel, de agave, de por más natural de que sea, ninguna que sea, no la necesita. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que consumimos, las frutas, los vegetales, los carbohidratos, ya la traen. Necesitamos nosotros consumirla así. Sin embargo, pues hemos estado acostumbrados, nuestro paladar ya se pervirtió, por decirlo de alguna manera, y no acepta otra cosa que no tenga azúcar. Pero tenemos que empezar desde la cuna. Okay. Entonces, importantísimo que no le demos a los bebés ni a los niños azúcar. Claro. Si ya lo estamos haciendo, chequemos esas etiquetas, porque sí es súper importante que hagamos esa conciencia. Inclusive algunos productos dicen recomendado por tal asociación. Sí, entonces es importante que ustedes sepan que en México y en Estados Unidos ninguna asociación recomienda productos. Eso es importante. No recomiendan productos, recomiendan frases, ¿sí? Entonces puede ser que tu producto, si lo utilizas, te previene caries. Lo que recomiendan es que el producto si lo usas, sí, no previene cáncer, pero no el producto. Son juegos de palabras. Entonces, ¿no? Sí es bien importante que no caigamos también en el juego de, ay, mira, tiene la vitamina C de 3 naranjas. Pues mejor cómetelas tú solo, porque estas son vitaminas que solamente están de manera artificial, añadidas artificial. Entonces, la recomendación sería que volvamos a lo básico, que es tomar agua natural, okay. Agua de calidad, buscar agua de calidad. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes? Nos pueden encontrar en Plaza Regia, uh-huh. En el local G1. Estamos en Eugenio Garza Sada, 3720. También nos pueden encontrar en diferentes casas orgánicas, aquí en Zona Valle, en Monterrey, en Zona Sur. ¿Me compartes tu página de internet, tu Facebook? Claro, mi Facebook es Ion Water, uh-huh. Y la página es www.ionwater.com.mx. Perfecto. Pues vamos a seguir un poquito con el tema y le quiero dar la palabra a Wences para que... Wences, a ver, sobre este tema, me gustaría hacer como una reflexión contigo, porque contigo siempre esta información fue así como muy, muy ruda y cruda, pero creo que es bien importante. Pero ya por este lado, el tema de... Cuéntame un poquito cómo fue a lo mejor tu infancia y este tema de cómo ha sido tu evolución así como a ser adulto con el tema del agua. Y sobre todo ahorita en el restaurante me gustaría mucho que nos platicaras desde tu perspectiva primero como de ser humano, cómo lo has vivido y luego como propietario de un restaurante aquí en la ciudad. Sí. ¿Qué es lo que ves? Sí, sí, mira, realmente, para ubicarlos, ¿no? Ubicarnos en el contexto, pues yo pertenezco a la generación de los 60s, uh-huh. ¿No? Entonces, todo. Sí, sí, sí, sí. No sé si recuerden o todos los jóvenes de esa época, que en nuestras casas realmente lo que se consumía eran aguas, ¿no? Uh-huh. Aguas frescas. Yo recuerdo que a la hora de la comida, pues era tomar, no sé, naranjada, limonadas. Aguas de Jamaica, ¿no? Uh-huh. De frutas naturales. Recuerdo también que cuando empezaron a ser más populares los refrescos, pues solamente eran las fiestas a veces, ¿no? Sí. O en las reuniones para adultos, porque se hacían sus bebidas preparadas con cierto uh-huh. Producto que contenía alcohol, ¿no? Pero era más común consumir aguas frescas. Y hechas, ¿no? En casa, además. Y hechas en casa, no existían, sí, estas, sí, cosas embotelladas, No. Yo no recuerdo que mi mamá fuera al súper a comprar qué juguitos y eso. Todo era natural. Uh-huh. Me acuerdo que en la casa era comprar... Mi papá solía comprar hasta costales a veces de naranja para que tuviéramos ahí. Uh-huh. Y habían frutas de todas, ¿no? Yo viví en el sureste y siempre había... Melón, Jamaica, tamarindo, sí. ¿No? De todo. Una fiesta, ¿no? De sabor. Sí, una, exacto, fiesta de sabores, ¿no? Uh-huh. Entonces ya con el paso de los años, pues uno va creciendo y la verdad que cuando yo me vine a Monterrey, que fue en los 80s, pues empecé a ver más aquí consumo de... Y yo lo hice también, ¿no? Uh-huh. O sea, yo llegué, claro, a consumir, pues, refrescos, ¿no? Era como algo común, pero era... Lo que pasa es que platicaba con Yaret que es una falta de información y de tomar conciencia, ¿no? La responsabilidad está en los adultos. Claro. Por no decir... Y en los excesos que tenemos en los adultos. Padres, ¿no? Realmente como adultos tenemos que tomar esa conciencia, ¿no? De transmitir la información positiva, la información que nos va en este caso que estamos hablando del agua, que nos va a generar un bien, ¿no? Tanto en salud. Y además porque, ¿sabes qué? Siento que hay ahorita como una... Estamos en una etapa de transición en donde la gente está empezando a tener conciencia, pero hay una cierta resistencia a eso. Y me sucede, por ejemplo, a mí a nivel familiar, y no sé si a ustedes es el caso, que de repente a lo mejor unos tienen más conciencia que otros en la familia. Entonces, unos quizás son predicadores, otros simplemente hacen lo que creen más conveniente. Pero en ese círculo cercano que es la familia, siempre hay gente que es, ¡ay, no pasa nada! ¡Ay, no! Y minimizan. Entonces, bueno, entiendo que cada persona puede tener su proceso de como de renacimiento, de redescubrimiento, pero es importante también tener respeto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo importante en este caso sería que las familias, los padres, ¿no? Tomaran, primero se informaran, ¿no? Y tomaran conciencia de lo que le están heredando a los hijos, ¿no? Este, porque esto del consumo de productos está creando un problema social, ¿no? Uh-huh. No lo vemos en principio, pero es un problema social que luego los gobiernos van a cargar con todo ese peso, ¿no? Y deja están cargando. Deja tú la carga social que hay o de salud que hay. Uh-huh. Uno como persona, ¿no? Uh-huh. O sea, porque el que sufre es el ser humano que empieza a tener enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos al restaurante, la experiencia es que hay familias que todavía permiten que niños consuman refrescos procesados, ¿no? Aguas procesadas. Nosotros tratamos, siempre lo hacemos, ofrecemos en principio aguas frescas, ¿no? Uh-huh. Ahí en complicidad a veces con los papás, ¿no? De cerrarles el ojito, decirles, ¿sabes qué? Pues no. Pues tengo agüita de tamarindo. Sí, nada más de, sí, para niños, ¿verdad? Y esto. Ya para los adultos, bueno, si quieres una cervecita, una copita de vino, ajá, pues hay para eso, ¿no? Pero, y no menciono, uh-huh, en este caso, lo que es procesado, ¿no? Uh-huh. A veces caen las personas en decir, ay, pero es que mi niño quiere tal cosa, ¿no? En principio nosotros eliminamos todos los refrescos de sabores, uh-huh, ¿no? No hay. Solamente tenemos los que son, ajá, de cola, pero sí, para adultos, es como, ¿no? Para los adultos. Para adultos, porque hay unos que todavía no tomamos conciencia de eso. Claro. ¿No? Es complicado en el restaurante a veces ese factor. Pues yo, ¿no?, te felicito por esa iniciativa, ¿eh? Porque, o sea, generalmente un restaurante lo que dentro de sus cosas es, obviamente, los ingresos, vender, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que es complicado el tema, pero es un gran paso. Sí. Y la gente pues empieza como a darse cuenta que hay conciencia y pues hay para todo. Eso es bien importante, hay que tener respeto. Yo les agradezco muchísimo que hayan compartido esto. ¿Cómo están los esperamos, las terrazas? Nosotros los esperamos ahí en el cercado, pertenecemos al municipio de Santiago, Nuevo León. Uh-huh. No en la en la cabecera municipal, como dicen, ¿no? Porque es el pueblo mágico. Váyanse un poquito más allá, al cercado Nuevo León. Ahí estamos en la calle Hidalgo número 128. Búsquenos en Facebook como el Traspatio Restaurante Terrazas. Perfecto. Pues, un restaurante para convivir en familia. No tenemos pantallas de televisión, puros árboles, ¿no? Naturaleza, realmente bonito, como sí, me dijo un niño famoso. Que Rocco le preguntaron a qué. Él me dijo. Ajá, que es increíble, se acercó y me dijo, oye, Wences, me gusta mucho el Traspatio. Y yo le pregunté, ¿por qué, Rocco? Me dijo, porque está muy bonito y aparte es tranquilo. Ay, mi vida, lo amo. Bueno, pues es lo que estamos tratando, ¿no? De compartir con nuestros hijos o dejarles ese legado de que puedan valorar que el pajarito canta, el arbolito. Entonces, son cosas bien, bien agradecidas. Muchas gracias, déjenme les tomo una foto y mientras nos está por entrar nuestro siguiente invitado, les invito a que sigan escuchándonos a través de Radio. Vamos a ir al corte y regresamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Piensan que solo nos interesa hacer selfies y tuitear. Que solo pensamos en la fiesta y el fútbol. Pero también nos interesa el futuro de Nuevo León. ¿Qué hacen y qué prometen los candidatos y candidatas? Si no sabemos, ¿cómo podemos opinar y exigir? Atrévete a informarte. CEENL.MX 01800-233-6569 y en redes sociales, Twitter y Facebook. ¡Atrévete! ¡Esta elección! Comisión Estatal Electoral. Este 7 de junio, los mexicanos estamos convocando al evento pacífico más grande para cambiar las cosas en el país. Elijamos a los diputados federales que van a proponer y aprobar las leyes que nos involucran a todos. Investiga quiénes son, qué proponen y qué han hecho. Participa, para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Ejerzamos nuestro derecho a votar y resolvamos nuestras diferencias con respeto y tolerancia. Instituto Nacional Electoral, INE. Creo en un gobierno que esté a la altura de su gente, que escuche, que trabaje, que hable con la verdad, que haga las cosas bien y a la primera, que sea parejo con todos. Soy Felipe de Jesús Cantú. Merecemos 6 años de buen gobierno y eso es lo que haré. Candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Disculpe, señor, ¿qué es este lugar? Es el Tribunal Estatal Electoral. ¿Y qué hacen aquí? Garantizamos a los ciudadanos que las elecciones sean legales y confiables. ¿Y cómo lo hacen? Impartiendo justicia, porque somos imparciales y transparentes. ¡Órale! El tribunal defiende el voto. Nosotros estamos para protegerte. ¡Bienvenido! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Tribunal Estatal Electoral Nuevo León. Cuando piensas en Nueva Alianza, sabes que nuestro color hace la diferencia. No somos el gris de la inseguridad. Somos el turquesa de los que piden tranquilidad. No somos el rojinegro de la violencia. Somos el turquesa de los que quieren paz. No somos el morado de las promesas. Somos el turquesa de los que hablan con trabajo. Piénsalo bien. En Nuevo León, ser turquesa hace la diferencia. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? En este año, atrévete a informarte, a reflexionar, a opinar, a votar, a exigir. Yo me atrevo. ¿Y tú? Atrévete. Es tu elección. Elecciones 2015. Comisión Estatal Electoral. Las elecciones se adelantan. Ahora son el 7 de junio. Es tu elección. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores, se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas, tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en INE.MX/RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta Inetel. Contigo. México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Radio UDEM 90.5. Muy buenos días para la gente que nos está escuchando recién. Les recuerdo que estás escuchando el espacio de Cynthia Robles Welch, la mamá de Rocco. Y en esta ocasión vamos a hacer un enlace vía telefónica a la Ciudad de México. Quiero darle la bienvenida a mi amiga Claudia Lizaldi. Muy buenos días. Hola, guapa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa pancita hermosa? Crece y crece, muñeca. ¿Para cuándo lo tenemos en esta tierra? No, pues cuando decida ella. Muy bien, qué bueno, esa es muy buena respuesta. Oye, sí. Claudia, pues para toda la gente que te escucha acá en Monterrey, cuéntales, ¿qué es lo que estás haciendo? Tenemos este espacio, mamanatural.com.mx, está dedicado a las mamás, los papás, abuelos, a niños, educación, lactancia, etcétera, todo lo que hoy forma parte de la sociedad y a veces no lo vemos o no lo registramos como lo más importante que tendremos todos que saber, como tíos, como papás, como mamás. Y entonces, bueno, tenemos hace prácticamente 5 años espacio, que algunas personas conocerán, otras no. Y hoy estamos llevando el online, digamos, en la página a offline, a conocer más a la gente que nos sigue, a la gente con la que hemos construido esta comunidad, y traemos a Michelle Odant a México el 24 de marzo, o sea, el próximo martes, que como tú sabes, wow. Michelle Odant, pero bueno, quien no es un obstetra, un gurú de la hormona del amor, de todo lo que tiene que ver con el parto humanizado, con hacer las cosas de forma consciente, empoderadas con información como mujeres, y bueno, pues es un, para nosotras es un sabio, y nos da mucho gusto poder compartir esta conferencia con la gente. La verdad que vamos muy bien, pero pues al mismo tiempo es esta parte de compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, que finalmente su mensaje llegue, que es el tema de tener partos amorosos para tener vidas amorosas y todo lo que viene después del parto, claro, que sea en esta contención y en este amor que procure ese desarrollo y encaminar a nuestros hijos hacia allá. Sabemos que el ser humano es resiliente, que lo superamos todo. Y dices, bueno, cesárea, okay, bueno, lo supera. Bueno, no le di pecho, okay, lo supera. Bueno, no le di de comer tan sano, sí, lo supera. Pero pues, ¿para qué llevar una vida superando todo lo que podrían, claro, hacer nuestros padres de principio? Claro, claro, eso es maravilloso. Pues yo te felicito por esta iniciativa y porque, la verdad, traer personalidades como él, que traen un mensaje, pues, para el mundo, es y que pueda ser como accesible para muchos, porque nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo por acá en Monterrey hace unos meses, pero era un grupo muy pequeñito, entonces... Aquí somos 350 personas, wow. La verdad el foro va bastante bien, es en el Teatro Wilberto Cantón, que es grande, aquí en México, en el Distrito Federal, Entonces, bueno, si hay mamás que vayan a estar por acá, o conocen mamás que vayan a estar en el DF, papás, abuelas. Nos escucha gente del DF, a través de internet, entonces. Sí, ya creo que es un mensaje que todos tenemos que escuchar. Al final del día, siento que, creo firmemente que escuchar a Odant en vivo, en persona, tener su energía cerca, va a ser una experiencia para todos los que participen de ella, única y para toda la vida. Claro. Es un ser humano que tiene más de 40 años procurando este tipo de investigaciones, no de forma empírica leyendo y coincidiendo y tal, sino en la práctica absoluta y total. En algún punto en los 80s dijo que se iba a retirar porque esto no era un trabajo de hombres. Lo regresaron porque dijeron que no que te vayas, claro. Era así, era de verdad trascendental para la humanidad. Hemos cambiado mucho la manera de nacer. Para Odant es importante México porque es uno de los países que más índice de cesáreas, sí, tanto a nivel público como privado. Y además, y al mismo tiempo, es uno de los países más violentos del mundo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que sí es al que hay un impacto y una relación total entre la manera en la que nacemos, mi perrito, entre la manera en la que nacemos y la manera en la que nos desarrollamos como sociedad. Y tenemos que poner atención en esto ya, de forma definitiva, para que como mamás nos empoderemos y tomemos el control de nuestros partos. Esa es la idea. Que como mamá puedas tú decidir de tu parto y no sientas que alguien te está diciendo qué hacer y qué no hacer porque tú eres una niña chiquita que no sabe cómo reaccionar. Cuando eres una mujer, una diosa en potencia, y el parto es un momento total, absoluto, de conexión con ese ser que también eres, que se manifiesta a través de tú. Y es una oportunidad única como mujeres de empoderarnos de esa forma, de vivir una experiencia trascendental, espiritual, profunda, de cambio absoluto como ser humano. Una mamá después de un parto nunca va a ser la misma. Y no quiere decir que es más mamá o menos mamá la que tenga parto natural, pero creo que todas vamos en el mismo barco. Y todas podemos alimentarnos unas a otras de información, información que nos empodere y no información que nos llene de miedos, porque sí, evidentemente necesaria salva vidas. Pero no puede ser que escuches a una mamá tras otra diciendo, es que lo mío tuvo que ser, lo mío tuvo que ser, claro, también. Entonces como que dices, a ver, espérame, algo está pasando, porque claro, la OMS recomienda 15% de cesáreas promedio por país. Hay países donde uno de cada tres niños nacen en su casa, como Holanda, que tiene un número impactante de cesáreas de 6%. Es de los un menor número de cesáreas, pero la mayor parte de los partos vienen atendidos por parteras. Entonces como que empiezas a ver ese tipo de datos y dices, alguna relación tiene que tener. Creo que es un tema bien interesante y me encanta tenerte al aire porque pues de alguna forma has estado como promoviendo esto y a través también de tu experiencia, que eso es bien, bien importante. Entonces yo te agradezco un chorro esto y me gustaría mucho, ya te voy a comprometer a que nos vuelvas a dar una entrevista para que Sí, y aquí tengo a mi socia Carla Lara, que me encantaría también platicar a dos minutos de Odant porque es una genio. Ay, perfecto, y, sí. Y bueno, estamos acá en junta y etcétera, etcétera, ya sabrás porque pues estamos a días del evento, pero pues nadie como ella que te puede hablar de los nuevos avances de Odant, del microbioma y todo lo que vamos a poder vivir en esta conferencia. Ah, perfecto, bueno, a ay, Carla. Ay, te abrazo y te, nos marcamos al rato. Un beso. Carla, muy buenos días. Hola, Cintia. Hola, Carla, buenos días. Muy buenos días. Pues muchas gracias, Cintia, por el espacio. Pues nada más como complementando un poquito todo lo que Clau ya platicó, que está padrísimo en relación a la conferencia de Michel Odant. Efectivamente, él tiene muchísimos estudios, no solo en genética, sino en esta nueva rama de la microbiología que le llaman epigenética. Entonces es un viaje, la verdad, entenderlo, escucharlo, ir un poco más profundo en todo lo que él nos tiene que enseñar, desde la manera en que comemos, lo que somos, con conciencia, ¿no? Porque escuchamos por todos lados, somos lo que comemos, esta parte de la conexión de un nacimiento amoroso y una vida amorosa, o un nacimiento violento y una edad adulta violenta, él lo conecta de manera científica. No nada más estamos hablando de una persona que viene a decirnos que espiritualmente podamos estar mejor, que eso es maravilloso. Él conecta todo, la espiritualidad con la ciencia, con la anatomía, con la fisiología, con la microbiología. Sus libros están traducidos en más de 21 idiomas. Entonces creo que es una gran oportunidad de escuchar a una eminencia, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, les mando un abrazo y nada más recuérdame la fecha, la hora y a través de Mamá Natural pueden encontrar la información. Claro que sí. La fecha es 24 de marzo, es martes, 10 de la mañana, Teatro Wilberto Sohem Cantón. Está en José María Velasco, número 59, esto es en la colonia San José Insurgentes. Ok, perfectamente. Okay. La información la pueden encontrar en www.mamanatural.com.mx. Y si quieren mandar un correo o tener información mucho más específica por la razón que sea, pueden mandar un correo a contacto@mamanatural.com. Pues muchas gracias, un abrazo para las dos, para los tres, porque ahí tienen un bebé en camino, y todos los que estén por ahí. Y pues bueno, ahí ya compartí la página en el Facebook de la Mamá de Rocco para toda la gente que nos sigue. Muy agradecida y estamos en comunicación. Un abrazo. Que les vaya increíble, gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Pues ya para finalizar nuestro bloque del programa del día de hoy, vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Pero le doy la bienvenida. ¿Qué tal regresar a...? Bueno, no sé de cuánto, hace cuánto que no regresas a una cabina, pero tú eres experto en micrófonos. Doctor Novo, ¿cómo estás? Muy bien. No, la nostalgia sigue existiendo. Sigue existiendo. Pues ya sabes que aquí te doy el espacio, pero no te puedo dejar toda la hora yo como te que gusta. No, pero exactamente. Es justo lo que te iba a decir. Sí, después ya sé. Voy a empezar a reclamarte, voy a empezar con mis berrinches y todas esas cosas donde... No son agradables para nadie. Entonces es mejor así de repente, de vez en cuando. Poquito, lloro porque aquí, es bendito. Suelto mi par de lágrimas. Y ya después me voy a mi oscuridad, a mi cuarto, a seguir sollozando. No, pero siempre bienvenido. La flojera como disfunción cerebral, a ver. Sí, mira, de hecho has tenido como que muchos temas hoy que tienen, aunque no lo creas, mucho que ver. A ver, cuéntame. Porque en algún punto muy específico del cerebro, todo se junta, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quería platicarte y un poquito como que las mamás y los papás especialmente tuvieran este tema presente, porque es muy común que demos adjetivos y califiquemos a las personas, especialmente a nuestros hijos, porque además de que nosotros les dimos los genes de cómo se hacen y qué son, ¿no? Además nosotros les damos casa y les damos comida y educación, entonces nos sentimos un poquito como con el derecho de justo clasificarlos, ¿no? Entonces y el lenguaje humano es muy complicado, a veces tenemos solamente la parte de afuera y de ahí aprendemos y hacemos con conjeturas y conclusiones, y posiblemente la más fácil de manera histórica sea una cuestión más moral más que biológica. Uh-huh. O sea, tendemos a clasificar a la gente de un punto de vista moral, en el sentido de comportamiento externo en la sociedad, más que pues qué le puede estar pasando por dentro que pueda estar ocasionando ese comportamiento, ¿no? Que realmente, muy posiblemente, y la mayor parte de las ocasiones, es la causa. Entonces, cuando... Aquí me voy a enfocar un poquito más en que son niños y adolescentes. Y eso es para todos los papáses y mamáses que nos escuchan. Si alguna vez, y de manera constante, piensan de su hijo o hija que es flojo o floja, entonces usted acaba de hacer un diagnóstico, le puso flojo o floja a ese diagnóstico, pero hay un diagnóstico desde el punto de vista neurológico. Todo ser vivo no está hecho para ser flojo, pues. O sea, vamos a ponerlo de manera más negativa, a lo mejor, para que se entienda. Es que me estoy sintiendo identificada, porque yo me acuerdo que mi mamá, siempre que iba de vacaciones, me decía: es que qué bárbara, qué bruta, qué floja, te la pasas dormida. Sí, eso es. Bueno, y aparte cambia mucho dependiendo de la edad, ¿no? O sea, en la adolescencia, pues se pueden dormir 12 horas al día y es perfectamente normal. Es más, es fisiológico y adecuado, es recomendable, de hecho, que en la adolescencia se duerman más de 10 horas. Pero sacando esa partecita de la foto, en cuestión de la parte hormonal de la adolescencia, que cambian muchas cosas, en general los niños desde que van a kinder, ¿no? Y que automáticamente van siendo clasificados por todo el mundo, tanto maestros como padres, como un niño flojo, porque además se los dicen. Y el concepto flojo es un concepto, vamos al mismo, moral, en donde tú decidiste no hacer algo porque simplemente no te dio la gana, ¿no? Y el no tener ganas es total y completamente automático, ¿no? No es como que uno se levante en la mañana y decida: hoy voy a tener ganas y hoy no voy a tener ganas. Entonces, estos procesos automáticos en los cuales estamos acostumbrados a tener, y cuando funcionan bien, pues funcionamos adecuadamente y nadie se los plantea. Cuando funcionan mal, ese es el conflicto, ¿no? Porque aparte vamos clasificando de una manera que no es. Entonces, ningún niño, ninguna persona en general, se puede considerar que es normal desde el punto de vista de salud si es flojo de manera constante, ¿no? Si es flojo en ciertas cosas, bueno, ya podremos hablar en casuística, pero, exacto, o sea, y lo pondremos en contexto y demás, pero en general, el niño que de entrada es conocido como el niño flojo tiene seguramente algún trastorno cerebral, alguna disfunción cerebral, y que se puede como tal, si no curar, porque curamos muy pocas cosas, se puede tratar y se puede mejorar, y esto puede hacer que su vida y la de alrededor sea mucho más agradable y placentera. Pero lo primero es no clasificar de un punto de vista moral algo que es automático y que es biológico y que es total y completamente algo que no decide la persona. ¿Y de qué forma se pueden tratar? Mira, usualmente el diagnóstico, digamos, más común de los niños flojos son los déficits de atención, ¿no? Que hay diferentes subtipos y demás, y que independientemente de que se ha puesto de moda desde los 90s, es un hecho, existe desde que tenemos registros de comportamiento humano, siempre existe el comportamiento que es inatento, que es flojo, ¿no? Que fácilmente cambia de actividad, que no termina las cosas, que no se organiza, que va brincando de un lugar a otro, que se aburre. Es más, él te dice, ¿no? Es que me aburro. Entonces, todo me aburre. Entonces, y son los después los que van creciendo y después van cambiando de trabajo cada 2 años o de pareja cada otros 1.5 y así van muriendo, ¿no? O sea, es un patrón que ahí está y es un 5-7% de la población que nadie, así como otro tanto porcentaje tendrá otro tipo de problemas, pues no los escogemos, ¿no? O sea, no es como que antes de justo de que se junten los genes, no, a nadie le dio la oportunidad de escoger qué genes queremos para ver tanto color de piel como cómo vamos a reaccionar a ciertas cosas y cómo vamos a hacer qué tan flojos, ¿no? O sea, qué tan motivados. Pero la buena noticia es que todo eso es tratable. Sí, pero sucede hay cosas que podemos y debemos de hecho hacer, porque si no los hacemos después nos ponemos en riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, el niño flojo es después el adolescente adicto, ¿no? O sea, hay una correlación en cuestión de aquel que fue catalogado como flojo, como después el que tiene más problemas en cuestión especialmente de adicciones en la adolescencia y después en su edad adulta, ¿no? Y su vida. Entonces hay una bola de cosas que sí tienen un impacto en la vida de las personas de largo plazo, o sea, que le pueden afectar toda la existencia. Entonces la regla, o sea, mi idea nada más era comentarle a tu público que si ustedes tienen sobrinos, nietos, hijos, conocidos, vecinos, lo que sea, y automáticamente ustedes o el resto los catalogan como flojos, por favor búsquenle ayuda profesional, ¿no? No simplemente los catalogan como flojos, les ponen ahí su etiqueta y al carajo con tu vida, ¿no? Es como, pues ayúdame, o sea, no, ningún ser vivo tendría que ser catalogado como flojo. Estamos hechos para movernos, para conseguir cosas, para triunfar, para aprender, o sea, todo eso nos motiva, o sea, claro. Es automático. Si no lo hace, pues entonces hay que buscar el porqué, ¿no? Y buscar un tratamiento adecuado y resolverlo. A ver, ¿y entonces dónde te podemos encontrar si la gente quiere buscar tratamiento? O sea, yo sé que tú eres de los que pueden buscar en donde quieran, pero pues ya que claro, estás aquí, aprovechemos. Sí, pueden buscar donde quieran. La regla es que se busquen especialistas desde el punto de vista de neurología pediátrica, si son niños, o neurólogos, si son adolescentes y adultos. Nosotros estamos en los teléfonos del consultorio, son 81-43-0754, o en Facebook, Neuroscopic, así se llama el consultorio. Y en Neuroscopic en Facebook pueden buscar toda la información y también en la página de internet, con todo gusto. Ahí están compartiendo información interesante. Nosotros acabamos de postear ya la página de Neuroscopic. Muchas gracias. Pues mira, lo logramos. Sí, estamos terminando el tiempo. Muchas gracias por venir. Les recuerdo a toda la gente que nos escucha, que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Los domingos estamos también en el periódico El Horizonte compartiendo nuestra columna, que en esta ocasión va a ser con el tema del agua. Y pues bueno, les recuerdo que se queden con la programación de Radio UDEM. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Hasta la próxima. Radio UDEM. Historias al vuelo.